enamorado de mí, y qué más yo puedo hacer con las locuras que dice, me dan ganas de correr. No entiendo siendo tan niña, a mí me quiere tener. Seguro que tengo miedo, problemas puedo tener con mi mujer. Esa muchachita ya me tiene loco, y si me descuido me partiré el coco. Todo el barrio lo comenta, dicen que yo tengo algo y que lo ando escondiendo, que solo vivo esperando hasta que llegue el momento y poder aprovecharlo, de escaparme con ella y de meterle en mi cuarto, que en eso ando. Esa muchachita ya me tiene loco, y si me descuido me partiré el coco. Para Kiki, el troquero en Oklahoma City. Moderno y típico, Gran Sonora. Esa muchachita ya me tiene loco, y si me descuido me partiré el coco. Y siempre por la mañana, cuando salgo para el trabajo, por la ventana me espía, me manda besos y abrazos. Seguro no sé qué hacer, si yo estoy comprometido me va a matar mi mujer. Ya me lo dijo el vecino, mira qué lío. Esa muchachita ya me tiene loco, y si me descuido me partiré el coco. Le voy a parar en la caña, yo quiero saber de eso, a ver qué dice la niña, y así curar el proceso. Ella me dice yo quiero que me regales un beso, tampoco yo soy tan niña, la vida se hizo para eso, disfrutemos. Esa muchachita ya me tiene loco, me tiene loco.